Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, después de la oración es momento de comenzar entonces a entrar de lleno al tema de esta mañana. Como te habíamos mencionado, la cita bíblica del día de hoy se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. El libro de Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Te repito el versículo en el 26 y 27 del capítulo 1 de Romanos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Te comento, mi amigo, hermano que me escuchas, que mientras la mayoría de los cristianos han siempre sostenido que estos textos describen la homosexualidad y la rechazan en todas sus formas, considerándola un pecado, otros han pensado que estos versículos reconocen que se refiere a la homosexualidad, pero solamente sugiere la cuestión aquí de la idolatría y la pederastía, y que Pablo pudo haber tomado en cuenta la orientación sexual tal como la conocemos actualmente, no precisamente como es, sino que tal vez él se refería a que en aquel entonces había problemas entre niños y adultos. Algunos adultos que usaban este tipo de problemas para poder llegar a perversiones que tal vez no son gratos para los ojos de Dios, obviamente no son gratos, y es algo terrible y vergonzoso. Por eso, mi amigo, mi hermano, algunos usan esta cita como diciendo: Pablo no se refiere a eso, sino a otras cosas peores, como si no fuera algo normal. Por eso se argumenta que la referencia a la naturaleza debía de entenderse de otra manera. ¿De qué forma? Bueno, algunos dicen que la manera de entender esta cita es algo así. Al describir la homosexualidad como contra naturaleza, Pablo no condena la orientación homosexual o cualquier relación mutua comprometida. En vez de ello, él condena la perversión de lo que viene naturalmente. Es contra la naturaleza, para los homosexuales, la práctica de la heterosexualidad, o para los heterosexuales, la práctica de la homosexualidad. Pablo no condena a las personas por haber nacido homosexuales, ni las condena por la orientación homosexual a la inversión. En otras palabras, es una de las tantas citas bíblicas que algunos de nuestros hermanos que no pertenecen, o más que nada, que son amigos, compañeros, algunos que son cristianos, pero que son homosexuales o ya tienen este tipo de forma de vida, se basan en esto para decir que Dios no los condena. Condena que nosotros, que si ellos practican la homosexualidad, se vayan a practicar también la heterosexualidad. Entonces deben de ser homosexuales completamente para estar dentro de los principios de Dios. ¿Ustedes creen esto? Y ahora nos dice que entonces nos condena porque ellos nacieron así, supuestamente. Es una de las tantas formas de pensar. Por eso, mis amigos, debemos desglosar un poquito más, porque hay algunas religiones. Una de las cosas, y déjenme comentarles algo, que tal vez a mí me causó un poco de dolor o extrañeza, que tal vez aquí en México no lo vemos, Pero amigos, quiero comentarles que me tocó ver en el internet una página donde nos habla precisamente de un grupo de adventistas homosexuales, una iglesia adventista homosexual, algo que probablemente uno llega a pensar, eso no va a pasar en nuestros tiempos. Pues déjenme decirles que ya sucede. Muy extraño y la verdad degradante y triste para nosotros como cristianos. Por lo menos aquí en México nunca hemos visto ese tipo de cosas, pero el ver que en la página en internet, una página donde habla precisamente una iglesia adventista, homosexualidad con pastores homosexuales, es complicado, difícil de pensar. Por eso a veces es importante tocar estos temas, porque nos debe de ayudar a comprender mejor y saber cómo tratar este tipo de problemas. ¿Cómo trataría nuestra propia iglesia adventista el tener este tipo de cosas dentro del ministerio? Muy probablemente pues es una rama de nuestra iglesia adventista allá en los Estados Unidos, pero es difícil de verlo, mis amigos y hermanos. Es por eso a veces que tomamos temas como este, el que tiene Romanos 1:26 y 27, donde Pablo se refiere a la homosexualidad y la considera como un pecado. ¿Qué es pecado? Claro, por supuesto. La cuestión es que si la homosexualidad aquí en Romanos 1 incluye todas las formas de los homosexuales y si tiene un alcance universal, para que aquellos que defienden la homosexualidad como parte fundamental o como algo perdonable o como algo que se puede vivir dentro de nuestro sistema cristiano, entonces ellos usan esta cita bíblica para decir, no, pues es que somos perdonables y no se refiere a nosotros, no condena en sí la homosexualidad. Veamos entonces, antes de ir de lleno a la cita bíblica, veamos ¿a qué se refería Pablo cuando comentó acerca de esta parte de la Biblia? Vamos a ver la homosexualidad en la época de Pablo. Te comento, te digo, mi amigo, que en la antigüedad no solo se conocía lo que se llama homosexuales fortuitos, que son personas que no son verdaderos homosexuales, tales como algunos adolescentes, algunos adultos que se aburren de hacer lo mismo de siempre y se involucran con miembros del mismo sexo. En otras palabras, no son completamente homosexuales, sino simplemente ellos experimentan con los de su propio sexo. Algo que existe en la actualidad y que muchas veces no lo llegamos a reconocer o a ver, porque está fuera de nuestro círculo. No tiene el alcance de verlo. Por eso, esto, déjame decirte, no es de nuestra época. Esto ya viene desde hace muchos años, queridos amigos. A este tipo de personas se le llaman homosexuales situacionales. Solo cuando ocurren ciertas situaciones, ciertas cosas, entonces son homosexuales. Pero en realidad, en el mayor tiempo son heterosexuales. O sea, personas como tú y como yo, entre un hombre y una mujer. Por eso, algunos tienen un concepto de la homosexualidad de una manera diferente. En la época de Pablo, algo así sucedía. Habían muchos que eran homosexuales ocasionales, pero él ya lo había predispuesto diciendo que esto no era bueno, aunque fueran ocasionales, aunque para ellos era algo normal. La noción, mis amigos, por lo menos de que una persona se sintiera atraída por el mismo sexo por causa de aquella constitución, se halla un mito en el cual Platón plasmó en la historia universal. Veamos lo que Platón dijo acerca de esta situación. La parte de la historia universal que nos habla acerca de esto dice así. En este mito, Platón explica que el hombre primitivo era dual. Tenía cuatro manos, cuatro pies, dos rostros y dos partes, es decir, dos personas con espalda y espalda, sus rostros en direcciones opuestas. Si nosotros nos damos cuenta, en la época antigua, mis amigos, es parte de esta parte que dice Platón, dice que realmente hay imágenes o digamos dioses, algunos que son estatuillas se han encontrado, que son como dioses que tienen esta forma que describe Platón. Y entonces este tipo de forma de vida lo llevaban precisamente en aquella época en que Pablo vivía. Muchas personas actuaban de esta manera, creían que era normal, ya que tenían un Dios dual, un Dios que tenían cuatro piernas, cuatro brazos y tenían las dos diferentes partes para poder conformar una sola persona. Y al hacerlo así, significa que podías tener homosexualidad ocasional. Compartir con tu mismo sexo en ocasiones. Por eso la mente humana de aquella época, sobre todo en las grandes ciudades como era Roma y Grecia, practicaban este tipo de forma en las grandes sociedades, por así decirlo, los que tenían mucho dinero o los que pertenecían a las esferas del gobernante en aquel entonces, lo practicaban como algo normal y sencillo, como nosotros en la actualidad tomar una coca de un refresco, una coca, un refresco de sabor que sabemos que nos va a hacer daño, pero a pesar de eso lo estábamos tomando. Algo que podríamos decir que es un veneno para el cuerpo, pero lo tomamos simple y sencillamente porque nos gusta. En aquel entonces, en la época de Pablo, este tipo de homosexualidad ocasional era la misma forma que lo hacían ellos. Ellos era normal hacerlo, pero para los cristianos, los que seguían a Cristo Jesús, no lo era. Por eso difícilmente Pablo no tocaría este tema. Pablo era un hombre educado y hasta citó varios autores griegos en el libro de Hechos. Allá en Tito 1.12 cita a un autor griego. No hubiera conocido el mito de Platón, Pablo, si no es que no se conociera en aquel entonces. Por eso, amigos y hermanos, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la homosexualidad, es porque conocía lo que Platón decía. Y también de lo violenta y lo explotadora que era este sistema o esta forma de pensar. Hay que pensar lo que dicen los demás. Por eso hay un hombre en la historia universal que declara lo siguiente. Pablo presenció a su alrededor ambas cosas, relaciones, poder, dinero y ejemplos. Ejemplos de amor genuino entre otras personas. Pero Pablo tenía un conocimiento del mundo, un conocimiento real. Un autor de la antigüedad llamado Tisseltón había comentado que Pablo había visto todo este tipo de naturalezas, tanto homosexuales como de muchas otras que en la actualidad conocemos. Por eso se atreve a decir en esta cita bíblica lo que realmente es la vida degradante de aquellos tiempos de Pablo. Era tremenda, mis amigos. No crean que ellos escaparon a lo que nosotros vemos en la actualidad. Tal vez no habíamos llegado al grado de conocer cómo era. Pero ahora, gracias a los medios, bueno, no podemos decir que gracias, pero los medios de comunicación han provocado que la homosexualidad y entre otros tipos de cosas y formas lo veamos ahora cómo se desarrollan en nuestro alrededor. Asesinatos, muertes, suicidios, muchas cosas que nos demuestran que la venida de Cristo está cerca. Por eso Pablo en aquel entonces y los discípulos pensaban que Cristo iba a llegar pronto. Al ver tantas degradaciones y destrucciones, la forma en que el ser humano vivía era tan degradante, mis amigos y hermanos. Por eso es importante ver que Romanos 1, 26 y 27 es una naturaleza universal. No solamente para la época de Pablo, sino también para la nuestra, porque lo hemos visto muchas y otras veces. Romanos 1, mis amigos, en Romanos 1, Pablo señala que todos los gentiles son pecadores. Presenta un catálogo de los vicios que tienen los gentiles. Y tú y yo somos gentiles, queridos amigos, puesto que sus oyentes judíos no lo habrían aplaudido. En aquel entonces, Pablo hace notar en Romanos 2 que los judíos también son pecadores. Y en Romanos 3 concluye que todas las personas son pecadores y que todos dependen de la gracia de Dios revelada en el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Cabe resaltar, amigos, que para los judíos nosotros éramos aún más pecadores, porque el pueblo de Dios, por así decirlo, el que estaba elegido, que eran los judíos, practicaban en menor proporción las lascivias y todos estos problemas que existían con los gentiles. Por eso los gentiles no podían entrar a sus sinagogas, porque ellos en toda su vida habían nacido, crecido y pensado con este tipo de prácticas conocidas para el mundo restante. Pero para el pueblo de Dios practicaban solamente lo que Dios les había predispuesto, de una manera mal. Porque sabemos de qué forma los escribas y fariseos practicaban este tipo de cosas para con Dios. Pero los gentiles se iban al otro lado, practicaban todo tipo de cosas degradantes. Por eso es que entre los gentiles y el pueblo de Dios, o en este caso en el pueblo judío, no era propio que pudieran convivir unos con otros. Cristo murió a favor de todos, y Pablo le tocaba poder desglosar todo ese tipo de cosas. En Romanos 6, Pablo elabora una tesis de la vida pecaminosa sobre el hecho de que todos nosotros hemos sido esclavos del pecado, pero que en Jesús podemos ser libertados de ese pecado. Pablo argumenta, mis amigos, y no se limita a la humildad que existía en el siglo I después de Cristo. En aquel momento, cuando los cristianos que habían conocido, que habían visto morir a Cristo en el Calvario, tenían una humildad consagrada para con Dios. Y no precisamente irnos a los extremos del reglamento que tenían los judíos, ni tampoco al libertinaje que tenían los gentiles, sino una humildad que se consagraba a Dios de una u otra manera, rechazando ambos lados de la moneda, por así decirlo. Abarcaba a la gente de todas las épocas y de todas las formas de pensar, pero siempre había un grupo de personas que se consagraban a Dios. Por consiguiente, todos los vicios, y concluyente la homosexualidad, no se limitan solo a un periodo, sino a todos los periodos, tanto en el nuestro como en la de aquella época, donde se rechazan los excesos del mismo sistema carnal, por así decirlo. No solo la homosexualidad, sino todas las cosas, el exceso en la comida, el exceso en nuestra forma de vida, en nuestro tiempo, el exceso en querer tener dinero, en fin, amigos, muchas cosas que Dios nos ha enseñado a través de ello. Es importante que conozcamos que esta cita bíblica nos está hablando precisamente de los excesos, no necesariamente exclusivamente de la homosexualidad, sino de que nos vamos a los extremos de destruir nuestro propio cuerpo, tanto en la alimentación como también en nuestro trabajo, como en nuestro tiempo a dedicarlo a Dios o al mundo o a nuestra vida propia, también en el exceso de la homosexualidad, que nos vamos al grado de podernos irnos a otro lado cuando ya no disfrutamos de lo que Dios hizo naturalmente. Vamos a irnos a escuchar una alabanza, un canto muy bonito que se llama Se Trata de Ti, a cargo de Gio Grajales. Melodías van y vienen sin cesar, y hoy estoy aquí. Mi deseo es darte lo mejor, una ofrenda a ti. Más que una dulce canción, yo te entrego, Señor, tú me conoces, mi Dios. No solo me aparentar, sino dentro de mí, tú miras mi corazón. Hoy vengo aquí a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdóname si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Mi eterno Rey, ¿cómo expresar lo que eres tú? ti y por eso doy más que una dulce canción. Yo te entrego, Señor, tú me conoces, mi Dios. No solo me aparentar, sino dentro de mí tú miras mi corazón. Hoy vengo aquí a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdóname si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Hoy vengo aquí a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdóname si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Oh, oh, oh, más que una dulce canción, te entrego mi corazón y mi adoración. Más que una dulce canción, más que una dulce canción. Tú sabes todo de mí, tú miras mi corazón. Bueno, amigos, regresando al tema que estamos tocando acerca de lo degradante que es, y déjenme decirle que es importante que nosotros platiquemos acerca de estas cosas, porque sin duda alguna lo vemos a nuestro alrededor. No podemos decir o no podemos pensar que esto no suceda a nuestro alrededor. No podemos cerrar nuestros ojos ante las degradaciones que pasan en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Todos, amigos y hermanos, hemos visto degradaciones en nuestro mundo, tanto en los medios de comunicación como en la vida diaria. Algunas veces hemos visto que las degradaciones han sido demasiado difíciles de comprender. ¿Y cuántos no hemos recibido o hemos escuchado a algunos amigos preguntar: si Dios existe, ¿por qué permite que sucedan este tipo de degradaciones? La homosexualidad, el asunto del abuso infantil, el problema que tienen las prostitutas y se ven orilladas a vender su cuerpo. Todo este tipo de cosas, mis amigos, ellos se preguntan por qué le sucede. Bueno, una de las cosas que Pablo nos habla acerca de esta cita bíblica, ahondando a eso, es que en la época de Pablo se practicaba esto como algo normal. El abuso infantil era algo que sucedía en ocasiones en algunos lados en aquel entonces. También la práctica entre mujer con mujer, entre hombre con hombre, como también habíamos mencionado, era la homosexualidad ocasional, entre muchas otras cosas que sucedían en la época de Pablo. Lo que no pasaba en la época de Pablo y pasa en la época actual, amigos, ¿saben cuál es? La explotación de este tipo de cosas. Así es, esto que tal vez no se veía en la época de Pablo, pero se ve en la actualidad, es la explotación, el uso de mujeres que son obligadas a prostituirse en contra de su propia voluntad y que lo usan como un negocio. La pornografía, que es usada precisamente también como un negocio a través de los medios de comunicación. Otras de las cosas que suceden en la actualidad y no pasaban en la época de Pablo es el abuso infantil ya como un negocio, cobrar porque abusen de algún pequeño, de algún niño. En fin, mis amigos y hermanos, tantas cosas degradantes que vemos en la actualidad que nos demuestran que Cristo viene pronto. En aquel entonces de Pablo, él se, digamos, era difícil para él analizar y pensar que eso pasaba y tener que escribir acerca de ello. Ahora imagínate si él viera que esto ya está predispuesto o está hecho como un negocio en la actualidad. Algo que tal vez es degradante para nosotros como cristianos y que no debemos de pensarlo. Una de las cosas que vimos que hemos visto a través de esta semana y semanas anteriores aquí en México es acerca de la pederastía. Problemas que ha habido acerca entre curas o sacerdotes que han destruido la fe de los pequeños niños cuando ellos pasan por esta situación. Por eso, amigos, es obviamente nosotros poner nuestras manos del lado de Cristo Jesús y hacer la voluntad del Padre y no hacer nuestra propia voluntad. No podemos forzar o actuar a una mujer en algo que tal vez no quiere o a un hombre. Sobre todo, mis amigos, Dios no puede condenar este tipo de cosas. A pesar de que muchos de ellos sufrieron, en el caso del abuso infantil, no, Dios no puede condenar al niño porque el niño fue abusado y porque participó de esto y se convirtió en homosexual cuando fue grande. Dios no lo puede condenar porque fue en contra de su propia voluntad. Algo que tal vez nos enseña Romanos 1:27 es precisamente eso, la responsabilidad de aquellos que obligaron a los pequeños a pasar por este problema. Igual, aquellas mujeres que fueron obligadas en esta situación, el problema recae sobre los que obligaron a los niños o a los adultos a pertenecer al grupo de los homosexuales o de la pederastía. Esto, mis amigos y hermanos, es condenable y el castigo eterno será recibido por parte de nuestro Dios a aquellos que los obligaron. Pero como te decía, no se condena a aquellos que son objetos, que son usados y que son obligados a hacerlo cuando ellos no eran así. Se les cambió por la cultura, la época, la forma en que se llevaban las cosas. Esta cita bíblica nos habla precisamente de esto, de que ellos no pueden ser condenados en este tipo de formas. Ni los niños que es pasado por esto, ni los adultos, ni los jóvenes, ni las mujeres, ni los hombres que son obligados a participar de este tipo de situaciones. En la actualidad es un negocio. Y esto es lo que ha provocado que la maldad haya crezca aún más y la... Y este tipo de degradaciones existan en la actualidad. Es muy difícil, mis amigos, pensar en ello. Bueno, y saber cómo actuar con ellos. Por eso, enseñar todas las formas de la homosexualidad, de la pederastía y todos esos problemas que tienen las mujeres que participan en el asunto de la venta de su cuerpo, constituye siempre un pecado. Pero nuestro pasaje bíblico del día de hoy nos advierte que no nos debemos involucrar en ninguna de estas conductas. Como cristianos, claro que somos, no debemos de involucrarnos en las conductas. Si ya estamos o ya hemos pasado o estamos enredados en este tipo de problemas, amigos, mis hermanos, la palabra de Dios nos llama a abandonar este tipo de prácticas, a alejarnos. Y en 1 Corintios 6, del 9 al 11, Pablo nos informa que algunos cristianos ya habían experimentado un cambio tal. Así que no puedes decir o no podemos decir a nuestros amigos que ellos nunca podrán cambiar y dejar la homosexualidad o a la práctica cualquiera que hayan estado haciendo. ¡Claro que pueden! Porque como te habíamos dicho, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, nos habla de personas que sí pasaron por eso, pero cambió su vida entregándose a Cristo Jesús, alejándose de esas prácticas y no siguiéndolo, mis amigos y hermanos. Todos pasamos por ello, pero también podemos mejorar. No obstante, queridos amigos, Romanos 1 y su contexto no nos invita a aborrecer y a despreciar o a censurar o ridiculizar a los pecadores que practican este tipo de cosas. no nos dice, ah, bueno, como ellos practican esto, y nos desglosa todo lo que ya leímos en estos dos versículos, no significa que entonces estamos con todo nuestro derecho para ridiculizarlos, o despreciarlos, o aborrecerlos, o no quererlos saludar simplemente porque ellos practican este tipo de cosas. Todo lo contrario, mis queridos amigos, todos somos pecadores. Y todos necesitamos la salvación que nos ofrecen por medio de Cristo Jesús. Algo que todos debemos de entender, que ellos son pecadores al igual que tú y que yo. Por tanto, amigos, como cristianos, debemos respetar a todas las personas que sean heterosexuales o homosexuales y reconocer que todos los seres humanos son criaturas, son criaturas del Padre Celestial, pues Él, mis amigos, las ama y son valiosas ante sus ojos. No nos opongamos a escarnecer y maltratar a aquellos que tienen estas prácticas. Lo que nos toca como cristianos es hablarles de Dios, decirles del mal en que están y ayudarlos a poderse acercar a Cristo. Para ellos es complicado dejar esas prácticas que ellos han tenido, pero no es imposible. Si en la época de Pablo ya lo practicaban, bueno, mis amigos y hermanos, ellos hubo muchos que cambiaron. ¿Por qué en la actualidad que son obligados, hechos a través de un negocio que ellos no querían hacer, pero los obligaron por algún problema que tuvieron en su juventud? No significa que solo por eso los vamos a catalogar y entonces despreciarlos y alejarlos de nuestras vidas. No, respetemos a estas personas, procuremos traerlos a los pies de Cristo, y si no, bueno, no practiquemos de sus actividades y mantengamos solamente la amistad, para que en algún momento ellos puedan comprender que Dios está a su lado y que les ayudará a cambiar su vida. Si nos apartamos de pecado, queridos amigos, nosotros podemos también acercarnos a estas personas para ayudarlos a que se aparten del pecado en que están. Pero si amamos al pecador, podemos amarlos como Dios los amó. No importa lo que estén practicando o haciendo. Amemos a los pecadores, a la persona. Ayudémoslos a salir de sus problemas. No dejemos que ellos sufran por sí solos. En algún momento comprenderán que están mal y Dios les cambiará su vida. Nosotros como cristianos, amigos, somos llamados a apoyar la prevención de este tipo de homosexualidad. Y como cristianos debemos encontrar diversas formas para que ellos puedan incluirse dentro del pueblo de Dios, cambiando su forma de trabajo, su forma de vida. Jesús en Mateo capítulo 18 nos habla de que todos tenemos el fin de salvarlos para el reino de Dios. Todos tenemos con el fin para salvarlos para el reino de Dios. Nos queda solamente abogar por la transformación y el crecimiento hacia el ideal de Dios. Juntos, no solo ellos, sino también nosotros para poderlos aceptar. Apoyemos a los que están luchando contra este pecado por su esfuerzo en busca de nuestro Dios. No nos alejemos, queridos amigos y hermanos. Busquemos a nuestro Dios de corazón y entonces ayudemos a este tipo de personas que tristemente han caído en estos problemas y no pueden salir de ellos. Ellos son seres humanos, son pecadores. Rechacemos sus prácticas y sus pecados que tienen, como Pablo ya lo mencionó, y amemos al pecador para que ellos se arrepientan y se consagren a Dios. Vamos a irnos a un canto, mis amigos, un último canto. En medio de este canto estaremos haciendo la oración final. Este canto está a cargo del hermano Felipe Garibo y se titula Cuando todo esto pase. Cuando todo esto pase y el dolor ya no exista. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre, sin duda que nosotros hemos visto muchas cosas tristes en este mundo, muchas degradaciones, mucha maldad, muchas cosas que nos hacen pensar y decir qué hacemos en este mundo si no practicamos tu trabajo que nos dejaste, Padre. tantas degradaciones y maldad para los niños, para los hombres, para las mujeres que sufren fuera de tu camino, fuera de los pasos que nos dejaste, Padre. Sin duda que es degradante y difícil de pensar y de continuar nuestra vida sin poder ayudar a estas personas. Ayúdanos a tener el corazón humilde para poderles servir, para poderles enseñar que tú eres único Dios, oh Padre, y que les ayudarás a encontrar el mejor camino. Muchas veces nosotros nos hacemos a un lado y no queremos saber nada, no queremos ayudarles porque son personas que tal vez para nosotros es difícil abrazarlos o decirles que Dios les ama. Ayúdanos, oh Padre, a que no sea así, que podamos brindarle nuestros brazos, nuestro corazón, nuestra vida para esas personas que sufren de ese tipo de problemas y que necesitan de ti. Danos la fuerza, lo necesario, para que cuando todo esto pase, oh Dios, podamos ir contigo al reino de los cielos. Gracias por amarnos, gracias por querernos, pero sobre todo, Señor bendito, gracias por enseñarnos este tipo de cosas a través de citas bíblicas como estas, para que juntos aprendamos a ayudar a los demás. Cuida a cada uno de los oyentes, tú sabes dónde están, dónde se encuentran, quiénes son, sabes qué problemas están pasando, Padre, y te pedimos que tú les cuides a cada uno de ellos y les enseñes tu camino, que ojalá cada uno de ellos puedan consagrarte a ti, que cada uno de ellos ponga en práctica tu mensaje y que cada uno de ellos puedan brindar esos brazos, ese corazón, esos pasos a tu servicio para ayudar a estas personas. Los rogamos, Señor, y rogamos que hagas que solucione sus problemas no conforme ellos quieran, sino conforme tú crees que es mejor para ellos y que ellos puedan aceptar esa solución que tú les das para aquellos problemas o peticiones que tengan. No te lo pedimos, oh Padre, no te lo suplicamos por algún mérito, te lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de nuestro único Dios que merece la honra y la gloria. En el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Mil caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. Mil caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra.